hablando de todas las obras de la ciudad, porque Carranza dice que de ella, el soterramiento, la mezcla es de ella, y hasta el flequillo del Pérez Auxi lo ha hecho ella. ¡Vamos a meterlo! ¡Ea, ea, ea, ea! Hasta lo de Trafalgar, que no había nación ni nada, los barcos los fabricaba en un día ella. Y que el arco del Mora era un bonsai cuando llegó, y el estirón la pega con ella. Me gusta que alcance para santa, aunque después yo no puedo ver una mudanza. Me gusta cargar porque yo creo, porque yo creo. Santidad no deja sin limbo, como carajo me hago los santos.